¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy la noticia del día para mí es Huawei. Huawei, el gran enemigo del temible hombre naranja. Y hablar de Huawei es hablar de la guerra tecnológica. Hablar de Huawei es hablar de empresas estadounidenses y hablar de empresas chinas. Hablar de Huawei es, y el temible hombre naranja tenía mucha razón, es hablar de robo de secretos industriales, de espionaje industrial, de copia y de robo de propiedad intelectual. Yo lo que pienso, y me imagino que es lo que pensáis cualquiera de vosotros, es que a estas alturas de la película, ¿qué necesidad tenemos de un tercer sistema operativo para un gigante tan grande como es Huawei? No tenemos Android, no tenemos iOS, iPadOS, no tenemos Chrome OS y ese futuro Fuchsia, que será quizá el sistema operativo de tablets y de Chromebooks. Bueno, Huawei yo creo que se ha visto impulsado a acelerar sus planes. O sea, Huawei tenía esto en la recámara, si bien es cierto que ha acelerado sus planes, y en la conferencia de desarrolladores hoy ha hablado de Harmony OS. Ellos ya dijeron que tenían, que no pasaba nada, que tenían un sistema operativo creado para competir con los demás. Pero lo cierto es que en la conferencia de hoy ni siquiera se ha presentado una demo de Harmony OS. Lo cual no quiere decir que no vayan en serio con Harmony OS. Richard Yu, el CEO de Huawei, ha hecho ese anuncio al final y ha presentado las bondades de este sistema operativo. Y aunque de momento no hay por qué dudar de la credibilidad de este señor, aunque de momento no nos han hecho una demo, sí que nos han dicho un montón de detalles a nivel técnico muy interesantes. Por ejemplo, que es un sistema operativo que va a funcionar en todos sus dispositivos, desde tablets, televisores, smartphones e incluso, atentos, incluso coches. El Internet de las cosas o el sistema operativo presente en todos los dispositivos, eso es lo que va a ser Harmony OS y va a estar en el inmenso catálogo de Huawei, más de 100 móviles y tablets de la marca. Desde los recientes Mate 40 a la serie Nova 5 o a los Huawei P10. De momento, Harmony OS, según nos informan, pues se va a dividir en cuatro fases, que va a empezar por los móviles y por las tablets y van a terminar con el resto de dispositivos. Hoy, 2 de junio, los Huawei Mate 40 series, P40, Mate 30, MatePad Pro empezarán a actualizarse. Y la segunda fase empezaría en el tercer trimestre del año, para que al final, durante el cuarto trimestre, pues actualizarían los Mate 10, 9 y Nova 5. Muchos de estos móviles son anteriores al bloqueo de los Estados Unidos, pero bueno, y tenían acceso a los servicios de Google, pero así lo ha querido Huawei. Yo creo que Huawei tiene grandísimos dispositivos. Y yo creo que Huawei, no sé cuánto es farol, cuánto es realidad, o una mezcla de ambas. Porque me da a mí que, no sé, me da la sensación de que se han precipitado a sacar esto. Ellos hablan de compatibilidad con Android. Hablan de microkernels, es decir, de cosas muy revolucionarias. Hablan de librerías que permiten integrarse con otras aplicaciones. En fin, un dispositivo hecho desde cero. Y las ventajas de un dispositivo, un sistema operativo hecho desde cero, y las ventajas de estos sistemas operativos hechos desde cero, pues es la integración y facilitarle las cosas a los desarrolladores. Yo lo que pienso es que si alguien básicamente quiere un dispositivo compatible con aplicaciones de Android, a cualquier geek que me escucha le va a dar igual perfectamente Harmony OS o Android 11 o 12. Le va a dar igual. Él quiere un dispositivo que haga buenas fotos, que sea bonito, que sea de calidad y que pueda instalarle WhatsApp, Netflix, todo. Ellos prometen, por cierto, un rendimiento muy bueno en juegos, superior al de sus competidores, eliminar los cuellos de botella e incluso hacen una comparativa. Jugando a 60 frames por segundo, supera a un iPhone. En número de horas que la batería y el sistema puede moverse. Con lo cual, saben muy bien, o fingen, si es que no es cierto nada de esto, no lo sabemos, es que no lo sabemos, a dónde apuntar. Si el día de mañana en las tiendas Huawei, en los proveedores habituales, aparecen los nuevos móviles Huawei chulísimos de diseño, con unas cámaras increíbles, con unas pantallas, con un rendimiento increíble, y al que le puedas instalar cualquier aplicación Android, a mí, con Verso 72 de Vidas en Red, personalmente me da igual. Me da igual que lo que esté corriendo de fondo es Android u otra cosa. Luego ya, por supuesto, vendrán las descalificaciones y las amenazas, ¿no? ¡Ay, los chinos te están espiando! El gobierno, el Partido Comunista Chino. Yo doy por hecho de que hay alguien que nos está espiando. Puede ser Facebook, que está... Y cuando digo espiando, quiero decir recabando los datos que les interesan. No para extorsionarme, sino para saber qué es lo que compro y saber cómo pueden venderme cosas que me interesen. También es cierto que si yo fuera un diplomático estadounidense, estoy seguro que la NSA, la NSA desaconseja routers, modem Huawei y cualquier dispositivo Huawei. Porque no tengo ni la más mínima duda que igual que los Estados Unidos utilizan puertas traseras, los chinos no van a ser los únicos que digan, ay no, nosotros no lo vamos a hacer porque estamos por encima de eso. Obviamente no. Se presentan nuevas tablets Huawei. Oye, las tablets Huawei me interesan muchísimo. Tienen una pintaza muy buena y unas calidades muy buenas. Ahora, miraba en Twitter, estaba mirando en Twitter y veía un comentario del señor Zordor, bueno, un retweet del señor Zordor, de alguien que estaba pues muy indignado y estaba diciendo, oye, es que no se molestan en disimular. No se molestan en disimular que están copiando. Que están copiando los diseños del iPad Pro. Y la verdad es que es, cuando menos, muy llamativo. Bueno, tenemos aquí noticias de TechCrunch hablando del lanzamiento de la alternativa a Android. El Android libre también. Huawei nos enseña el P50 Pro Plus, pero no confirma la fecha de presentación oficial. Por cierto, el P50 Pro Plus, ¿qué pinta, eh? Tiene, bueno, es una vitrocerámica. Es decir, ya sabéis la moda que ha salido en muchos teléfonos de tener un circulito con varias cámaras. Yo, por ejemplo, el iPad Pro que yo tengo, yo no tengo iPhone, pero viene un cuadradito con la cámara macro, con la otra cámara, con el escáner LiDAR. Bueno, pues estos ya tienen dos circulitos con las distintas cámaras. Van a ser muy buenas cámaras. Dicen que, según promete el CEO de Huawei, van a llevar la fotografía móvil a un nuevo nivel. Las tablets, las MatePad, MatePad Pro y MatePad 11, lo digo en plan pronunciación española, pues van a venir con... con Harmony, triple cámara trasera para la MatePad Pro, un módulo triple de cámaras, con un sensor que ayudaría a medir las distancias, marcos muy finos, y el modelo más potente viene con un procesador Kirin 9000, 8 GB de RAM, 256 de almacenamiento interno, pantalla 2K OLED con una tasa de refresco de 120 Hz, bueno, pepino. Pero se parece al iPad, ¿eh? Sobre todo la Pro. Los precios, la pepino costará 800 euros, la MatePad 11 400 euros o 500 euros dependiendo de especificaciones. No es mal precio, ¿eh? Sobre todo la MatePad 11. Ahora, como todo, esto hay que ver. ¿Van a tener las licencias para que tú puedas ver Netflix en la Huawei? Supongo que sí. Ahora, una de las cosas de las que sacan pecho con estas tablets es que podrás utilizarlas integradas con tu teléfono. Podrás replicar y expandir pantalla. Toma nota, Apple. Toma nota, Apple. Que podrás replicar y expandir pantalla. Es que clama al cielo, ¿eh? Y bueno, en cuanto al Huawei P50 Pro Plus, no hay fecha. No hay fecha de presentación, pero bueno. Un diseño muy bonito. Una cámara que habrá que verla, habrá que probarla. Y para mí los interrogantes más grandes que tiene Huawei son sobre todo, pues, la integración con el resto de aplicaciones. ¿Todas las aplicaciones estarán disponibles? Me gustaría pensar que sí. Las tablets de Huawei, pues, se ven muy interesantes, pero un sistema operativo sin aplicaciones es un drama. No sé cuántos de vosotros os acordáis de cuando salió el primer iPad, pero yo me acuerdo perfectamente cuando salió el primer iPad y me acuerdo que había aplicaciones muy pocas y todas eran de iPhone. Y yo recuerdo que cuando mirabas en la tienda de aplicaciones de Apple y buscabas aplicaciones compatibles con el iPad, había muy pocas. Y esto son de las cosas que deslucen. Yo creo que Apple ha reaccionado muy bien con iPadOS. Apple, a diferencia de Android, tiene aplicaciones para iPad que funcionan muy bien, que están adecuadas en cuanto a visualización y tamaño. Yo con el S7 Plus, la Samsung Galaxy Tab S7 Plus, estoy muy contento, pero el navegador está supliendo todas las carencias que la tienda de aplicaciones de Android tiene, y tiene unas pocas. Así que todavía nos han presentado, nos han hecho la boca agua con esos dispositivos, esos smartphones, esas tablets maravillosas. Con ese Harmony OS que viene rediseñado desde cero, optimizado para juegos, para estar integrado con todos tus dispositivos, eso está muy bien. Es decir, yo creo que los tíos saben que la mayoría de la gente tenemos no solo un dispositivo, tenemos un dispositivo, una tablet. Y algunos tienen temas de domótica, también integración. El tema de la domótica arrasa. Dicen que están orientados a la productividad. Podremos ver las aplicaciones que están abiertas. Podremos usar multipantalla con un portátil. O proyectar de manera extendida con un monitor externo o con mirroring. Se puede compartir contenido de un dispositivo a otro. Por ejemplo, con un portátil con Windows. Muy interesante. Muy, muy interesante. Tienen carga rápida, tienen Pencil. El teclado, madre mía. Madre mía, con los tecladitos. Es que lo han copiado al Magic Keyboard. Han copiado al Magic Keyboard. ¡Qué vergüenza! Yo creo que esto ha sido casi como reírse, ¿no? O sea, tú no puedes presentar un teclado y decir, mira, Yo tengo el Magic Keyboard. Me parece un gran teclado, muy pesado, pero me parece un teclado fantástico. Un teclado magnético, o sea, una funda teclado que es magnética, no tienes que... Y que es sólida. Estos tíos lo han copiado. Han copiado el diseño. Yo creo que se están riendo, sinceramente. Creo que se están riendo. Por cierto, los MatePad, las tablets, van a estar disponibles en Alemania a partir del día 13 de julio. Quizá en España también estemos por estas fechas, a mediados de julio ya están disponibles. Tengo que hacer una. Tengo que hacer una visita a la tienda Huawei que hay en Gran Vía. Y bueno, todavía queda, claro, queda por confirmar que saquen los datos específicamente para España. Pero bueno, os recuerdo los precios. El modelo más pequeño de 64 GB y 11 pulgadas, 400 euros. El modelo mediano, que es el mismo de 11 pulgadas, pero con 128 GB, 500 euros. Y el modelo Pro, 800 euros. Con estos precios, yo creo que no van a ningún lado. Pero yo creo que. ¿Por qué? Pues porque la gente. Le pones un iPad en la mano y le pones una tablet Huawei con un montón de interrogantes. Pues habrá gente que le gusta porque le gusta la marca, porque saben que Huawei es una empresa con calidad. Pero habrá gente que diga, tío, ponme un iPad Pro. O sea, ponme un iPad Pro. Presentan muchas cositas, ¿eh? Presentan. Bueno, van a presentar como oferta de lanzamiento. No sé si, no se sabe si uno o los dos accesorios, si el M Pencil o la funda teclado. Que uno de los dos o los dos vendrán de regalo promocional. También se han presentado los Huawei Watch 3 y 3 Pro, los monitores y los auriculares FreeBuds 4 que prometen una cancelación de ruido brutal. Competencia, que es muy sana. Yo me alegro, le deseo lo mejor a Huawei. Sinceramente, yo no estoy al corriente de todos los detalles de robo de propiedad intelectual. Si han robado propiedad intelectual, pues se lo merecen. Se lo merecen por robar. Robar es malo. Que inviertan en diseño, que inviertan en I+D. Y que el consumidor decida. Y que espero que cuando a un ejecutivo de Apple esté viendo pues esta presentación, porque yo creo que aquí todo el mundo se copia, se ve o coge ideas, pues algún ejecutivo de Apple se monte en su Tesla, vaya a las oficinas anillo de Apple, vaya al despacho de Tim Cook y diga, oye, no podemos esperar más para sacar el tema de mirroring, escalado, monitor expandido. Para el iPad ya, porque los de Huawei con la tontería de van a hacer énfasis en lo que nosotros no tenemos y va a ser ese el argumento de ventas principales para quitarnos terreno. Y a lo mejor no en Estados Unidos, pero en Asia, Europa, van a decirle a los profesionales, oye, tú quieres una tablet de productividad, pero de productividad de verdad. Pues mira, primera pregunta, ¿puedes expandir a un monitor externo tu tablet y que se escale bien? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Nosotros sí. Fin del asunto. Seguro que las aplicaciones de productividad de Microsoft Office 365 estarán disponibles. Si está compatible con Android, seguro que sí. Si hacen un buen trabajo con la tienda de aplicaciones, la Huawei App Gallery, pues captarán más aplicaciones. Y al usuario medio le va a dar igual qué es lo que haya corriendo de fondo. El usuario medio no pregunta, oye, ¿tenéis microkernel o no? No. El usuario medio va a decir, oye, ¿tenéis WhatsApp? ¿Tenéis Office? ¿Tenéis Netflix? ¿Tenéis HBO? ¿Tenéis Amazon Prime? ¿Tenéis juegos? ¿Qué juegos tenéis? Ese tipo de cosas. Y como sistema operativo hecho de cero, va a tener un montón de cositas chulas y útiles. Y sobre todo la integración. Bueno, permitidme que cambie de tema y para cambiar de tema cambio de música y pongo pues esta maravillosa música que es Internal Flights. Bueno, sabéis que iVoox tiene unos podcasts. Oye, iVoox está haciendo cosas muy interesantes, ¿eh? Yo creo que iVoox, mirad, yo tengo una muy buena relación con la plataforma. Mi podcast sigue en iVoox. iVoox está haciendo un trabajo fantástico a la hora de captar talento y de lo que es iVoox Originals. Y hay muchos podcasts muy buenos. Yo creo que iVoox en español es el referente del podcasting. Y hay una serie de podcasts que son los iVoox Original, que solo los puedes escuchar desde la página de iVoox o bien con la aplicación de iVoox. Colectivo Burbuja tiene un fantástico podcast del que me habló ya Rupert, que es Spurna. Spurna es un... Mira, me recuerda a El Buscador de Radio 3, pero no en formato 3 minutos, sino en un formato tranquilo donde se desarrolla el tema, donde la entrevista es una entrevista de calidad, que sabe qué preguntar, que deja hablar al entrevistado y que además pues toca temas muy interesantes. Bueno, Spurna es un iVoox Originals. Y primero entrevistaron a Andrés Ramos, que no sé si ha salido ya, ¿eh? La entrevista a Andrés Ramos, lo estoy mirando y lo estoy consultando por ver qué es lo que, a ver si salió ya Andrés Ramos, porque sé que le han entrevistado. Y en el podcast de hoy, el número 52, sale Rupert. Un español en Chile con Rupert Dax. Y me sale... A ver, yo vivo en un gueto. Yo vivo en un gueto endogámico de podcasters. Para mí Rupert es alguien familiar. La gente se molesta en los comentaristas de iVoox, o como dice Miguel Ángel Cabrera, los de Vox, os enfadáis porque hablo de Rupert. ¿Y a vosotros qué? Yo sé que hay gente a la que Rupert le cae mal. Y lo entiendo. Porque es un personaje. Y como personaje que es, pues es muy excesivo. Pero claro, para mí Rupert es parte de mi comunidad más cercana. No solo es alguien que conozco, sino alguien, y ahora con la pandemia no nos hemos visto más que una vez. Estuve, él muy amablemente me abrió las puertas de su hogar aquí en España y pude estar con él charlando y pasando una tarde pues muy agradable, con distancia, con todo abierto. Y Rupert pues se ve que es bastante conocido. O sea, es como Miguel Ángel Cabrera. Es decir, para nosotros es alguien de la casa, pero resulta que es sumamente conocido. Y Spurna, pues, lo ha invitado para hablar del tema de Chile y su experiencia como español. Un podcast de hora y media. Bueno, 1 hora 35 minutos 19 segundos. Y lo estoy escuchando... poco a poco porque me hace ilusión escucharlo. No sé cómo estarán los comentarios porque siempre los haters de Rupert pues sí hacen su entrada, ¿no? Pero me gustó mucho la presentación que hicieron de él en Spurna, de Rupert como referente del podcasting conocido. Rupert siempre se quita importancia a sí mismo. Digo, pues me alegro un montón porque es un amigo y me alegro que le vaya bien. Dice, comentarios, Astray 2001, el primer hater. Joder, Rupert, desde que no trabajas te estás volviendo un socialistorro de cojones. Y yo pienso, ¿pero quién es el indocumentado? ¿Qué dice eso? O sea, obviamente, gente que no conoce a Rupert. Como dice Cabrera, los de Vox. Otro comentario del mismo, Astray 2001. Los recursos no se quitan están ahí para su uso empresarial. ¿Para qué cojones quiere litio un indio mapuche? Comentario desafortunado. Maestro Bamba, me ha gustado el programa, un invitado y una entrevista muy interesante que da pie a una charla de varias horas. Buen trabajo. Rob, yo también escucho a Rupert. Me gusta que esté en este podcast invitado. Bien, me alegro. Tyler Darden. Ostras, Tyler Darden, a este tío yo lo he leído. Soy un gran fan del podcast de Rupert y es escucharlo aquí 15 minutos y siempre me acaba flipando cómo habla. Un pic crack. Luego escribo más cuando la acabe. José Manuel Souto, al final, lo mejor que ha quedado del grupo de Economía Directa es Jordi. Así se llama, Jordi. Solo escucharlo a él ya justifica el pago de apoyo al podcast. Saludos. Crack 4 dice, vaya lección de historia. Felicidades. Pixel 88, coño, el gran Rupert, pillo sitio. Pues amigos, para mí es un orgullo ser parte de esta comunidad de podcaster. Andrés Ramos, Camionero Geek, Rupert. Bueno, la lista es muy larga, ¿no? De este grupito de podcaster no alineado. Bueno, por supuesto, WinTablet. Todos los componentes de WinTablet. Siempre he hablado bien de WinTablet. Y siempre he dicho lo mismo. Para mí, WinTablet.info es la órbita de Endor, pero en tecnología. También estoy escuchando, por recomendaros algún podcast, porque muchas veces me preguntáis, ¿Converso y qué escuchas? Pues os comento lo que estoy escuchando ahora. Campamento Krypton, que también creo que es iVox Originals. Campamento Krypton tiene unos podcasts colosales, maravillosos, deliciosos, divertidos, profundos, documentados, ilustrativos, educativos. Una bendita maravilla. Campamento Krypton, con K y con Y. Campamento Krypton. Mirad, he terminado de escuchar un especial que han hecho que se llama algo así como Gente del Renacimiento. Gente del Renacimiento. Y se dedican a hablar de gente famosa que hace muchas cosas, ¿no? Que se ha dedicado a hacer muchas cosas. Y hablan de Gwyneth Paltrow. Y una de las cosas que hablan es de la empresa de cosmética de Gwyneth Paltrow, que vende velas con aroma a su vagina. Que son unas cosas... Claro, estos tíos son... A ver, son respetuosos y rigurosos. Pero eso no quita de que hagan algo de chiste del asunto, porque se presta chiste. Ha sido divertidísimo Campamento Krypton hablando de Gwyneth Paltrow como mujer del Renacimiento, de Kiko Rivera. Y cuentan una anécdota que Kiko Rivera compartió, muy graciosa, muy divertida. Me lo he pasado pipa. De hecho, hoy cuando he llamado a mi madre, lo primero que le he contado es la anécdota del Kiko Rivera. Así que estos son pues podcasts que al final pues han caído bajo el amparo de iVoox. Hombre, por supuesto, está Noviembre Nocturno. Maravilloso, delicioso. Podcast de literatura. Y hay muchos más. La verdad es que surgen muchos podcasts. Y hay tanto podcast que pasa un poco como con Netflix, ¿no? Al final no sabes qué oír, ¿no? Y al final escuchas las recomendaciones de amigos. José Antonio, nuestro buen amigo José Antonio, que es otra de las personas de que algún día debería de grabar, pues él me habló. Siempre me ha hablado de Colectivo Burbuja. Converso, Colectivo Burbuja, está muy bien, tal. Y he escuchado Colectivo Burbuja y me parece gente muy rigurosa, con unos análisis muy interesantes. Así que mis mejores deseos a iVoox. Gran trabajo que están haciendo, gran plataforma. ¿Hay cosas que mejorar? Sí, pues para alguno dirá, ¿y Converso por qué estás en Spreaker? Pues mira, estoy en Spreaker básicamente por dos razones muy, muy sencillas. La herramienta de creación de contenido de Spreaker es una chulada. Número 2. La monetización con publicidad es una chulada. Y bueno, no había, hay cosas que son detalles más personales que no voy a entrar en detalle y me gusta. Y ojo, que Vidas en Red sigue estando en iVoox, ¿eh? Podéis seguir escuchando la aplicación de iVoox para escuchar Vidas en Red sin problema, porque el feed que tengo, porque los podcasts están alojados en Spreaker, el feed está también replicado en iVoox. Y además tengo una relación muy buena con el CEO de iVoox, al que he visto pues por lo menos en una ocasión estuvo en mi oficina y pudimos estar charlando y fue muy agradable y la relación es muy muy buena. Así que mis mejores deseos para la plataforma más grande y espero que en esta competición contra Google Podcast, contra Spotify, contra Amazon, pues la batalla se incline del lado de iVoox, por lo tanto del lado de nuestros compatriotas. Pues amigos, un saludo. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Os recuerdo que en las notas del podcast tenéis enlaces para Binance, gran momento para invertir en criptomonedas. Por supuesto, es un riesgo grande. También tenéis el enlace para comprar mi último libro, el último libro que saqué. Lo tenéis en las notas del podcast y también los enlaces de Amazon por si quieres cualquier cosita en Amazon, haciendo lo cual apoyarás al canal, harás a Converso un poquito más feliz y al estar Converso feliz, también los gatitos del mundo estarán muy felices. Un saludo a todos y hasta pronto.